El día primero, el Comité Nacional de Estudio del Kimilsungismo Kimjongilismo de Nigeria publicó en línea un trabajo de condena a las maquinaciones hostiles de Estados Unidos y sus seguidores hacia Corea en relación con que estos perpetraron otra vez un grave acto hostil de publicar en el Consejo de Seguridad de la ONU un comunicado cuestionando la prueba del lanzamiento del misil balístico en el submarino estratégico y otras medidas de Corea para el fortalecimiento del disuasivo nuclear autodefensivo.